Perú. Esta fue la edición diaria de Deporte al Día, una nueva idea en la información deportiva. Deporte al Día, todas las noches de lunes a domingo a las 8, junto a Radio La Crónica, 1320 kilociclos en onda larga, la banda de los 49 y los poderosos 31 metros en la onda corta. Deporte al Día por Radio La Crónica desde la cumbre de la Futuría. Será hasta las 9 y 15 de esta noche directamente desde la Bombonera por el Estadio Nacional, con la primera fecha del torneo Guantes de Oro. Gracias, permiso, buenas noches. Con saldos no menores de 500 soles oro y que hayan incrementado.